Telegram y los comentarios abajo. Muy bueno, tío. Pero eso lleva así toda la temporada, cabrón. Es más de la temporada pasada. Es que normalmente no estoy mirando el Discord, no estoy mirando el Twitch. Aquí hay nivel. Oh shit. Here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 6 de la 15ª temporada y arrancamos pues un poco el equipo habitual que últimamente estamos teniendo, que somos a tanto Redici como Alexis. Muy bonito, me gusta. Que no pudo venir la semana pasada y nos faltaría Ricky Snide, Sechalitz 1, pero bueno, de momento esperemos que puedan venir en otro momento. Somos hoy estos tres y esperemos que estemos a la altura de vuestras expectativas, que yo creo que sí, esperemos. No, claro que no. Siempre empiezo con la noticia mamporrera, el zas en toda la boca, pero esta vez no la voy a decir yo y la voy a decir Ruedici. Os prometo que ha dicho, tengo una muy bestia, muy mamporrera, la noticia más mamporrera de todas las mamporreras, y que esperemos a ver lo que es, a ver qué nos dice. Así que Ruedici, cuando quieras, ¿cómo estamos primero de todo? ¡It's me, Mario! Muy buenas, pues mira, para seguir haciendo el cafre, estoy sentado. ¿Y tú? Estoy reempanchingado. Perfecto. Pues nada, tenía que yo traer esta mamporrera porque viene de esa compañía que todo el mundo me relaciona, no sé por qué, que es Nintendo. ¡Nintendo! No sé por qué. Bueno, el caso es que han habido muchos rumores esta semana sobre supuestas filtraciones, bastante ya ahora ya está muy claro, ¿no? Que va a haber una sucesora de Switch, que de hecho Nintendo mismo ya ha confirmado que van a dar noticias de ella este año fiscal, pero no han dicho que esperemos que la presenten, simplemente que van a dar información, o sea que ya está por caer. Y se han empezado a saber cosas, por ejemplo, pues que dicen que si los Joy-Con esta vez van a tener enganche magnético en vez del que tienen ahora con el rail S, cosas, que si es un poquito más grande que la Switch ahora, pero un poquito más grande que la Steam Deck, y dices, vale, todo eso se ha sabido por, pues supuestamente, fabricantes de terceros, de estos que fabrican accesorios y esto, que han podido, pues, contacto con la consola. Pero ¿cómo ha sido ese contacto? Esa es la cosa graciosa de la noticia. Porque dices, bueno, les han dejado ver la consola de alguna manera. No, no la han visto. ¿Y cómo saben eso? Porque se ve que Nintendo, para darles a conocer de momento la máquina, lo que ha hecho es, la tenía... No me digas que le han dejado tocar. En una caja, cerrada. Y es, mete las manos y toca. Y mira, y me imagino... Te lo prometo que no lo sabía, me imaginaba. Te había dicho que era mamporrera, ¿no? ¡Madre mía! Pero es que además yo me imagino al directivo de Nintendo, o sea, yo soy el al que le tienen que hacer eso, y digo, vale, pero separa la caja, déjala en la mesa, porque aún me estarás troleando y me harás que toque otra cosa. O sea, es que me estoy imaginando a la gente poniendo las manos y... O sea, no me jodas. Sí, sí, pero... Yo me imaginé automáticamente lo de Saturday Night Live, el sketch de la canción esa en la que está Justin Timberlake con el paquete de regalo. My Dick in a Box. A eso iba, digo, yo le habría dicho dejar la caja en la mesa porque si la llevas tú... Hostia, está intentando. Buen joystick, ¿eh? Esta Switch tiene buen joystick, bien. Solo tiene dos botones, pero... Se sacó algo de pelusilla, ¿no? A ver, hostia puta. Bueno, vale, o sea, ahora en serio, o sea, lo que querían es decirles, vale, aquí tenéis la Switch, tocadla, ¿no? Porque entiendo que tampoco la caja... No han podido sacar de la caja, no la han visto. Y la caja no era una caja esta transparente, ¿no? Una caja opaca y solo tocarla. Sí, ahí meter las manos, que habría una rendija para meterlas, pero no se vería y podían tocarla, pero... Hostia, la Switch en braille. Hostia. Vale, pues gracias, Redici. Comenta. No, es que no sé qué cojones comenta. ¿Era vamporrero o no? Te ha dejado hasta descolocado de la hostia. Totalmente, que dices, bueno, pues... A ver, esto me recuerda a cosas que hacen también para y no es broma, o sea, para los actores o actrices de doblaje, Si os habéis dado cuenta que últimamente el doblaje está siendo bastante malo, por decir horroroso, es porque las grandes producciones, muchas veces lo que hacen es, tienen que doblar la película a oscuras porque por seguridad no la dejan ver, o la ven en plan con el plus, con interferencias, con follones, todo eso por temas de seguridad. Pero es que estamos llegando a un punto tanta seguridad que cojones, el producto no sale bien. No es lo mismo, porque obvio que cuando salga la Switch todo el mundo se verá, pero también me pregunto, ¿qué ganan con eso? ¿La has tocado? Sí. ¿Y? Es más grande. Yo creo que es un poco. Es la mentalidad Nintendo, ¿no? De lo mismo que nos reímos y a veces nos enojamos de cuando persiguen con demanda a un fan en el sótano de su casa haciendo un port de Link's Awakening con el mapa escalable. Y lo demandan y voltean un cualquier tipo de obra de amor de su público por eso mismo, porque tienen algo en la cabeza de que eso le va a bajar, no sé, ventas de Link's Awakening de la Switch, o ventas de algún cartucho de Game Boy de Link's Awakening que lo pueden vender por ahí. Entonces yo creo que parte de ese mismo miedo es, ellos saben que en el momento que se conozca el diseño de la Switch, van a pasar 7-8 horas y AliExpress y todo esto van a estar petadísimos de cosas chinas que van a tener exactamente el mismo diseño. Entonces yo imagino que ellos dirán, bueno, y esto puede llegar a generar confusión, va a haber gente que se va a terminar comprando esto, o no sé, quiero que realmente sea una novedad. Y para hacer un poco cubrir, de decir, bueno, tengo que empezar a el terreno, ¿no? A preparar un poco de hype, a preparar un poco de interés de la gente, pero a su vez no quiero que se conozca, quiero que sea algo muy sorpresivo o algo que tenga cierto impacto en el momento que lo muestre, en el momento que lo anuncie. Yo no lo veo como una mala forma, porque hay datos que, como dice Roy, que sí que se han podido sacar, es decir, más o menos las dimensiones, acostumbrado a jugar con el Switch, a lo mejor si estaba suelta, a lo mejor se puede saber un poco más o menos el peso, más o menos la calidad de los controles, cómo se siente el tacto y demás. No creo que sea la forma más eficiente, ni la forma ideal que tendríamos todos para tener el primer contacto con la consola, pero con una primera aproximación tampoco lo veo tan malo, y es algo que da risa, por lo menos da noticia. Mira, por seguir un poquito con Nintendo Switch, lo que os comentaba, ¿no? Nintendo ha confirmado por un comunicado del presidente que la consola de Suntaro Furukawa, la consola será presentada el año fiscal, pero que no esperemos que este verano presenten nada, o sea que probablemente sea para más adelante. Pero lo curioso es cómo la han llamado, que han dicho que va a ser el... O sea, traduciendo lo que está en japonés, pero ha dicho que sería el próximo modelo de Switch. Con lo cual, para mí, pues no, lo poquito que especulábamos, que no parece que Nintendo en este caso vaya a hacer una gran revolución, como a veces intentan, no con cada modelo, sino que parece que por una vez van a ser bastante continuistas para hacer Nintendo. Alguna cosa meterán, pero que en esa Switch Pro, pues que a lo mejor la Switch 2 va a ser, pues eso, directamente, ¿no? Un nuevo modelo, que para mí tiene mucho sentido, tal y como está el mercado, que ahora no se podrían no deberían arriesgarse a hacer algo muy loco, y más con lo bien que está funcionando Switch, que todo el mundo les está copiando. O sea, tienes todos los mini PCs que están yendo por ahí, entonces está bien, o sea, estoy contento de escuchar eso. Sí. Y aparte, a ver, lo que has comentado, vemos que gente que lo tocó y que compara con la Switch, ya sabemos que va a tener cierto, de cierta manera, continuismo, y que es algo importante, porque parece que Nintendo aprendió una lección que la llevaba aprendiendo por un lado, pero le costó mucho llevarlo al otro, digamos, y la suerte de esta consola híbrida, que fue el lanzamiento de la Switch, se ve que les hizo entender que, si esto funciona para los portátiles, igual hay que seguir por este camino, porque contemos DS, DSi, DS Lite, 3DS saltó ya, o había un DS, no, DS XL, 3DS, 2DS, 3DS XL, 2DS XL, o sea, sacaron por lo menos 8 modelos, está de algo súper continuista, y que en realidad únicamente el cambio este de DS, o sea, de cuando salió la 3DS empezaron a haber juegos que no se podían jugar en la consola anterior. pero tuvieron un continuismo porque entendieron, hey, esto es exitoso, no necesitamos cambiarlo con un nuevo tipo de portátil en este momento, esto funciona, esto a la gente le gusta, esto la gente está acostumbrada a jugar, y esto lo estamos vendiendo, pero lo estamos hartando de vender. Entonces, llegado por ese camino y creo que le fue de éxito. Entonces yo creo que han aplicado esa misma lección aprendida a la Switch, ahora que ya no tienen una portátil y una sobremesa, así bueno, utilicemos más bien la lógica de la portátil que sí que nos ha servido antes que la lógica de sobremesa, que ha sido una montaña rusa. Vale, pues empezamos con el análisis, porque os comento, hoy tenemos bastantes noticias que ya os digo yo que no es que sean la alegría de la huerta, pero son noticias muy interesantes, son noticias también de rabiosa actualidad y creo que vamos a tener a bien a comentarlas, pero antes también os queremos traer un jueguecito que Alexis ya lo ha pasado, se lo ha pasado y quiere comentarlo, y es el Momodora. Es un entiendo que sea la cuarta entrega, ¿no? Que es Remedy Under the Moonlight, ¿correcto? No, esa es la cuarta, quinta, esa fue el juego anterior, este es Moonlight Farewell. Moonlight, ok, perfecto. Pues, ¿qué tal esta quinta parte? ¿Cómo ha salido? Vale, Momodora, digamos, como acabamos de decir, es una saga que ya tiene varias entregas. Es un juego que empezó al principio siendo, como pasa con muchos Metroidvania, ¿no? Al principio siendo un poco más de aventura y más lineal, y a partir de la tercera entrega ya se encaraba más por el lado de Metroidvania, y ya el cuarto es un muy buen juego, digamos. Los tres primeros son como experiencias cortitas, como algo para echar un rato, se pueden pasar en una o dos horas tranquilamente, y son gráficos muy limitados, tiene un trabajo encima muy, muy justo, se nota que no es de un equipo o de una persona que sea especialista en esto. Ya para la cuarta entrega, para Reverie Under the Moonlight, hicieron un cambio radical en su apartado artístico, un cambio radical en nivel gráfico, si bien sigue siendo pixel art, pero ya no son ese pixel art tan lejano y poco detallado, sino que es un pixel art con mucha más vida, mucho más carisma y mucha mejor ambientación por esto mismo. Esta entrega es lo que podíamos esperar de la continuación de precisamente el parte anterior. A mí Reverie Under the Moonlight es un juego que me gustó mucho. No venía siguiendo ninguna noticia al respecto. De hecho, yo me había propuesto para este año no comprar ningún juego, y si compraba un juego, pasarlo. Y fue enterarme que había salido, vi que más o menos había salido bien, y fue comprarlo instantáneamente, y me lo pasé en esa misma semana que me lo compré, porque fue un no parar de jugar. Me encantó el juego. Este juego, cronológicamente, porque la cronología es un poco rara, creo que viene después del tercero, porque el cuarto, el Reverie Under the Moonlight, me parece que es como una precuela a todo lo que pasa en los tres primeros. Igual esto no me tomo la palabra, porque no estoy seguro si es así o con este quinto, porque lore me importa muy poquito. La historia me parece insignificante, porque lo que estamos ahí es por la jugabilidad. Es un juego que muy, muy disfrutón, no tiene un combate especialmente complejo, pero tiene un montón de cositas y mecánicas que pueden hacerlo, que no sea simplemente saltar y pegar, sino que tenemos distintos tipos de combinación, vamos a decirlo como de... Son cartas, pero vendría a ser como trinkets o como perks que podemos tener activadas varias al mismo tiempo, y que nos permiten cosas como que los enemigos nos suelten dinero, o que el primer disparo cargado en la flecha haga el doble de daño, o mejor dicho, que cuando disparamos la flecha con la estamina llena haga el doble de daño, o que no se gaste la estamina pero cualquier ataque nos quite el doble. tiene un montón para ir potenciando el rasgo jugable. No tanto para la exploración se avanza como en cualquier Castlevania, vamos desbloqueando algunas cosas muy específicas y no es que las tenemos que ir activando y desactivando, sino que ya con esa capacidad de repente de bucear o atravesar gas venenoso, es lo típico, ¿no?, de cualquier Metroidvania, que tenemos zonas bloqueadas, conseguimos una nueva habilidad, volvemos a esa zona y lo desbloqueamos. Entonces, perdón, Alexis, sí. Lo que me has dicho de la historia es porque a ti es una cosa que no te interesa tal, o es que es una historia sencilla, simple y que está ahí por estar. Sí, digamos, el lore es más o menos siempre que son como una sacerdotisa. En este resulta que se roban una campana que sirve para llamar a los demonios. Después nos enteramos que uno de los dioses de la luna, que es el malo, que ha bajado y que eso nos está poniendo en peligro, y tenemos que ir a derrotar a ese personaje. No es una historia que vayamos a recordar, a menos que sea, no sé, que tenemos 14 años y que sea la primera vez que jugamos un videojuego con texto. Entonces no vuelve loco. Son historias que ya hemos visto otras veces. Los personajes están bien, aunque no son, como digo, algo que nos vaya a cambiar. Hubo uno que sí me sorprendió porque, por cómo se estaban dando las cosas, digo, este lo van a matar para generar el momento sad antes del boss. Este se lo cargan y sobrevivía. Y me lo encontraba más adelante y este se lo cargan y sobrevivió el cabrón hasta el final. Terminé el juego y estaba vivo. Ahí me sorprendieron. Yo esperaba ahí un giro que nunca vino. Pero bueno, por eso a nivel historia a mí no me parece tan interesante. No está mal, no es algo que te vaya a echar para atrás la historia, pero tampoco creo que sea algo que aporte particularmente, o un juego que te diría juégalo por la historia, juégalo por el lore. Si quieres jugar por el lore, igual te voy a jugar Hollow Knight, que por más que el juego no te vas a enterar la historia, pero luego entre leerte tres libros y verte 400 horas de YouTube de explicaciones, te vas a enterar del lore. Aquí en Bogotá nos está todo bastante contado. Hacen algunas referencias sutiles a cosas del pasado, pero claro, pasaron muchísimos años desde los eventos del juego anterior. Entonces está entre el borde de la leyenda, entre el mito y la realidad, ¿no? Volviendo al tema del combate, como decía, el combate es sencillo, tiene estas cartas. Lo que sí se eche menos es que las cartas entre sí no tienen, no suelen tener mucha sinergia. Me explico, digamos, en Hollow Knight o en cualquier juego que tenga combate con modificadores, muchas veces sabemos que ponemos, bueno, cosas que son compatibles. Por ejemplo, me pongo esto que me gasta más mana, pero me pongo esto que la recupero más rápido. Entonces que haga un poco juego entre esas habilidades, esas cartas. En esto no está, la verdad. Pero por otra parte, lo que mejor tiene, o lo que a mí más me gustó, fue el diseño de nivel y el diseño del mapeado. El mapeado es súper claro en todo momento. Es el típico mapa estilo Metroid, de cuadraditos, y mostrándote siempre qué es lo que está abierto y qué es lo que no. Creo, si mal no recuerdo, porque este juego es que me lo pasé en enero, ¿no? Si mal no recuerdo, no se pueden poner marcadores marcadores especiales. O no se puede poner muchos marcadores especiales. Digamos, no está esta suerte de Hollow Knight de comprar 5 o 6 marcadores distintos y poner. Si mal no recuerdo, igual me puedo estar equivocando. Porque sí que el juego es muy claro en el mapa. Al entrar en cada una de estas partes del escenario, es fácil entender dónde estás parado y qué es lo que. Y hacia dónde estás yendo. Y el juego no abusa del backtracking. No es esto de que te hace ir a una punta, volver a la otra, ir de nuevo, para completar el 100%, para agarrar todas las cosas. No hace falta repasar más que algunas zonas puntuales, y hay viaje rápido para moverte en zonas generales. Entonces, no es uno de esos juegos que se siente cansino, así, uff, me tengo que recorrer todo el puto mapa hasta la otra punta. En el aspecto gráfico es muy continuista con respecto al anterior, es un poquito mejor, pero no se nota una diferencia realmente abrumadora. En la música sí se nota que han hecho un esfuerzo, la noté mejor, aunque un poco rozando el principio del juego. Por ejemplo, suena la música de fondo, que es, diría que es una poco sutil copia de la música del combate contra las mantis de Hollow Knight. Digamos, está, tiene como inspiraciones de Christopher Larkin y de cómo hace la música. Me da la sensación de que han intentado hacer algo así. El único ejemplo en el que es muy burdo es ese al principio, pero luego es como que tratan de que sea el estilo. Y sonoramente el juego es igual al anterior, digamos, correcto. No es nada destacable, pero no es algo que te lastre en ningún momento. Por último, respecto a cómo se siente la jugabilidad, ¿no? Cómo se siente el... Espera, Alexis, una pregunta. Sí, ¿el backtracking en estos juegos es importante? ¿Entiendo que lo mantiene o no? Por lo general hay que hacer muy poco. Por lo general, para el lado que vamos, son pocas las puertas que tenemos selladas, por así decirlo, y cuando conseguimos la habilidad, simplemente volviendo podemos ir abriendo mucho de eso que estamos. Uno te hace ir constantemente recorriendo todo el mapa, salvo que ya luego vayas a querer, como hice yo, digamos, juntar, tener el máximo de vida, tener el máximo de maná, tener todas las cartas, hacer las cosas más de completista, digamos. Pero quitando eso, es poco. Cuando se empieza a abrir mucho, es como que mientras más se abre el mapa, menos te hacen estar yendo y viniendo. Como cuando es más pequeño, sí que hay un poco más de backtracking, pero claro, porque es muy poca estructura, que es a lo mejor, bueno, ahora tengo esto, me acuerdo que esta habilidad había una puerta bloqueada en el pueblo del principio. Bueno, te vuelves un par de casillas, por el principio ya lo haces ahí y luego continúas. Pero cuando se va haciendo más grande, eso empieza a dejar de ser una necesidad para la historia principal, por lo menos. Sí que hace falta por una cuestión de ponerse en completista o de tratar de ir más fuerte para la etapa final. Hablando de la etapa final, y esto es algo para todo el juego, la dificultad de estos juegos no es muy alta, no es un juego que se puede esperar algo, no es un Blasphemous, no es un Hollow Knight, digamos, no tiene eso. De hecho, pasó bastante hasta que morí por primera vez, y quitando algún boss y otro, la mayoría me lo pasaba en uno o dos intentos, digamos, y está hablando una persona que juega con dos muñones. Entonces, no es un juego que presente particularmente un reto, porque también los bosses tienen combates muy muy muy mecánicos, ¿no? Muy que tienen un set de movimientos muy claro, muy específico, y están muy sujetos a ese set de movimientos. Tienen como poca sorpresa o como poco digamos que con un par de intentos sí que se consigue. Pero el final es lo peor del juego. Digamos, el último combate tiene, típico de un boss, que tiene como varias fases, de las cuales hay una fase que te hace un ataque que es insta-kill. Está. Entonces, yo el primer intento, paso la primera fase, paso la segunda, y en esta tercera que tenía el insta-kill, obviamente no sabía que tenía un insta-kill, estaba bastante bien de vida, me hace el ataque, muero. Hacer de vuelta la primera fase, de vuelta a la segunda, y eran fases un poco largas y tediosas, digamos, porque no es un combate súper épico o muy interesante por sí. Entonces sería lo que a mí menos me gustó del juego. Por lo demás, es un juego que está súper baratito. Seguro que está en Steam. No sé si está en otras plataformas. A ver. Diría que en Switch podría estar, ¿no? A ver. Lloyd Farwell. Sí, me salía que Farwell estaba. Vale, y está en plataforma Windows. Es que el anterior, el Reveriander de Moonlight, sí que debe estar en Switch también. Reveriander de Moonlight. Plataforma, sí, está en Switch, Play 4, Xbox One, Linux, Mac. Está en todo el sitio. Yo lo que diría, digamos, es un juego que aparte está a un precio razonable. Yo digo que 17 euros es un precio que lo vale, y que de todas formas es un típico juego que siempre cae en ofertas. Está, yo creo que lo pagué, de hecho creo que lo pagué un poco menos. Pero yo lo que diría es, si alguien no tiene PC y quiere jugarlo, empezaría por la cuarta entrega, por Rebellion of the Moonlight, que estará ahora, no sé, igual cuesta 4 o 5 euros, no tengo ni idea cuánto cuesta. Bueno, 10 euros en Steam, si no oferta. Pero vamos, que debe ser de lo típico que cae. Es más, no sé si no estuvo en Game Pass, de hecho, pero si no, un juego que cae en ofertas, y como está en todas las plataformas, yo diría jugar el Reverie Under the Moonlight. Si le gustó, le va a gustar sí o sí Moonlight Powerwell, porque es lo mismo, un poquito mejor. Vale. Perfecto. Pues no, la verdad es que pinta bien. Yo estoy ahora que no lo, o sea, lo había jugado, pero no me había puesto con el Hollow Knight. Ya que qué es lo que he hecho. Sé lo que he hecho, una locura. Pero y estoy otra vez con los Metroidvania a tope. Y justo antes de entrar a grabar, estaba comentando aquí a los compañeros fuera de micros que ha salido un juego que está teniendo muy buenas notas. Dice que ha estado 7 años en desarrollo y se llama Animal Well, que está para PS5, Switch y PC. Todas las personas que tengan el PS Plus Extra lo tienen gratis para jugar. Y es un Metroidvania bastante laberíntico, pero pone que hay sin acción. No sé si eso es que no hay enemigos o que hay que esquivar más que pegar, pero dicen que es bastante raro, pero bueno, así que ya tengo otro para jugar. O sea, venga, vamos allá. Vale, ya sé cuál es. Sí, jugué la demo este. Jugué la demo este en un festival de demos de Steam. Me había olvidado completamente. No me llamó mucho la atención, pero también en las demos, uno está. Cuando salen esos festivales, yo igual me juego, no sé, 5, 6, 7 demos por día, entonces no. Tiene que tener algo muy raro para que me llame ya especialmente la atención. Uh-huh. Pero bueno, habrá que verlo. Aquí podemos ver la falta de criterio absoluto en Alexis en pillar la calidad de los títulos cuando prueba una demo. Dejando la puñalada esa, aprovecho para darle un saludo a Juan de Friquismo Puro, que le tenemos por aquí en el chat, que ha estado ahora debatiendo con él sobre la Nintendo Switch, que ha sido interesante hablar con él. Y nada, quería comentar brevemente que nos comenta él por ahí que nos está poniendo, bueno, pues que podía hacer Nintendo con la consola si hacía algo muy revolucionario, que parece ser que no. Plantaba, ¿no? Hacer un poquito lo que decía, ¿no? De poder tener comunicación inalámbrica, que tuviera, pues, como la con la Wii U, de dejar la consola en casa y llevarte otra cosa fuera que sí se conectaba por datos, pero bueno. Lo hablábamos por el chat de que eso también era muy complicado y no veíamos a Nintendo metiéndose en algo tan así. Que lo que podría ser más guay era, pues, eso, claro, bueno, se ha comentado, ¿no? Un dock que tuviera potencia extra para que la consola tenga su potencia, lo conectas al dock y el dock le diera la extra para eso, pero bueno. Y nosotros lo vemos poco factible porque Nintendo, pues, sabemos que racanea en todo. No sé vosotros si opináis igual también. Sí, el tema es que creo que subiría mucho el coste. No, pero eso comentábamos, sí. Que lo vendieran por separado. Sí. Dijeran, bueno, la consola cuesta 350 pavos o algo así, que me imagino que será el precio por el que saldrá. Y es esto. Y si alguien quiere pagar 150 extra el dock, tiene el 4K, tiene lo que quiera para su pantallita. Dock Pro, ¿sabes? Que te la sacarán con un dock, claro, normal, y te sacarán, claro, el dock Pro. Claro. Eso sería una buena opción, sí. O que sea compatible con el mismo dock de la Switch. Que si lo quieres usar con el dock normal, digamos, sin mejorar la imagen, que sea con ese dock. Igual ya nos estamos yendo por una de pajas mentales importantes, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, tiene alternativas, pero no lo veo que por defecto sacaran algo así que se pudiesen ver gráficos de digamos, de generación actual o muy cercanos. Ok, pues antes de pasar a las noticias, vamos a hacer uno rápido, que hace tiempo que no lo hacemos, y es el ¿a qué juegas? Rodici, ¿a qué estás jugando? estoy jugando? Pues sigo con el Pokémon. Llevo ya como 40 horas o así, no sé, llevo unas cuantas. Con la puta. Me está divirtiendo, es un desastre en muchos aspectos el puto juego. Tiene fallos ya trae el análisis. Pero al final lo importante me está divirtiendo. Y en Xbox ya me terminé el Dead Space. Sigo manteniendo, juegazo del copón. Probé el del cangrejito que os comenté. Que bueno, de momento lo voy a dejar apartado porque no me acaba de convencer. Tengo descargado, que he visto que estaba en el Game Pass, el Resident Evil 3, pero el Hellblade sale en nada, entonces estoy debatiéndome a qué voy a jugar precisamente ahora en la Xbox, ahora que he acabado, pues estoy jugando al Diablo 4 con Paque, con Marta, con Ricky a veces también se mete, o sea que eso, pero vamos poquito a poco. También estoy jugando al Overcooked. De momento mi relación no se ha roto. Lo estoy jugando con mi pareja y hemos aguantado por el quinto mundo y no se ha roto la relación. Ya os diré si se mantiene el tema. Y ya está. Eso es a lo que estoy jugando ahora mismo. Alexis. Vale. Yo en realidad, la mayoría de los huequitos que encuentro para jugar a algo, juego Balatro, digamos que es el otro análisis pendiente, porque es algo que se pueden echar partiditas muy rápida, que se puede sacar en cualquier momento, y que nada, que está de putísima madre el juego. Después estoy jugando, aparte de lo de siempre, alguna campañita de Age of Empire, alguna cosita de alguna run de Inscription o de Isaac. Me instalé y estuve jugando un poco el Jedi, el Survivor. Quiero decir que la experiencia para PC es lamentable. Yo pensé que con todo el tiempo que había pasado iba a ser otra cosa, pero una de las veces que lo abrí tuve que esperar 3 minutos en la pantalla de carga porque decía optimizando los gráficos y no sé qué mierda, y se quedó ahí 3 minutos hasta el mensaje que hoy por hoy con SSD no tiene sentido, digamos, esa cantidad de tiempo. ¿Y optimizando qué? Si tienes que tener la 3070, ¿no era? Mis huevos, porque luego lo puso todos los gráficos en épico, me activó el ray tracing, y yo digo, este juego va como la puta mierda, ¿qué pasa? Entro a la configuración y veo que tenía el ray tracing activado y el DLSS puesto en calidad. Entonces, bueno, cambié el DLSS, le saqué el ray tracing, que el ray tracing no aporta absolutamente nada, pero el DLSS hace algo raro, que por lo general el DLSS, como que las partes que te va quitando la resolución o jugando un poco con eso son un poco la periferia. Acá siento como si el personaje se viera peor, no sé, es muy extraño, es como si viese perfecto todo el fondo, digamos todo lo que tengo por delante, pero que el personaje se viese un poco raro. ¿El DLSS es el 2 o el 3? ¿Qué te está aplicando? ¿No? ¿DLSS 2 o 3? Una serie 3000, no sé si tiene que ser 2. Si el 3 lo podía aplicar la 3000 o no. Pero si te hace lo del DLSS3, míralo, porque el DLSS3 te hace lo de la interpolación de frames y eso es una tocada en algunos juegos es una tocada de cojones grande. Que se inventa los frames, entonces te mete un frame por el medio que se lo ha inventado, entonces eso puede hacer artefactos, sobre todo si el frame rate de base no es alto. O sea, recomiendan como mínimo activar esa opción por encima de 60, porque si vas por debajo vas a ver cosas raras. Por 60 va tan rápido que esos defectos no te das cuenta, pero realmente para que lo disfrutes tendría que, dicen, para que lo veas bien a más de 90 o 100, y entonces si se le metes en manipulación y te mete 200 y no te das ni cuenta. Joder. Que no vale, sea tendría, que te haga una mierda de esas. Tómate los huevos que te vaya mal con una 3070, que tómate los huevos. Sí, o sea, no. Pero bueno. Mira, es una gráfica nueva, oye, yo te la compro por 100 pavos, no te preocupes. No, creo que me voy a quedar con esto un ratito más. Para jugar Balatro me sobra como sobra cualquier calculadora de bolsillo. Pero me está pareciendo continuista con respecto al anterior, lo cual es bueno, porque el anterior era un puto pedazo de juego. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Queda fuerte. Sí. Sí, al principio jugó muy bueno, con mucha acción. Los principios del Jedi suelen ser la hostia, porque el primero también es muy bueno, es una pasada. Es lo mismo. El primero quizás me sorprendió un poco más que este, porque este, lo bueno es eso, que si bien te quitan, obviamente no sos el mismo Cal Kestis que termina el otro, digamos, no tienes ese set de habilidades y demás, sí que te mueves y te manejas como un puto desde ahí. Hay cosas que sí la tiene al principio, y al principio estás, bueno, tiene un principio que está muy bien, digamos, con mucho combate, mucha acción, mucho de lo mejor que tiene el juego, que es estar dentro de Star Wars. No, estaba por comentar a Roy, sí. Esa escena cuando están saliendo, digamos, cuando está terminando el primer acto, por así decirlo, que está esa persecución en naves, cómo se ve con todas las luces que van pasando, el reflejo en el vidrio y demás, la ambientación es estar en puto Star Wars. Es increíble el nivel de detalle de la nave, todos los comandos con lucecitas y esas cosas tan de los 70 que tenía. Bueno, es brillante, brillante es. Para sacar su sombrero, es increíble. Y al principio de todo, cuando te dejan coger el control de cara al principio, es eso, es hacerte sentir un Jedi. O sea, tal cual coges el mando, lo primero que haces, y es lo que dices, sentirte que no eres un Padawan, que eres poderoso. O sea, como los primeros combates te hacen sentir, dices, toma, aquí tienes lo que es un Jedi. Y lo disfrutas como un corrino en una charca, es que es... Sí, yo iba a decir eso, que el primer acto, el principio del Fallen Order... Que sí que es muy scriptado y poco abierto, que luego ya te lo abre, obvio, pero me parece una introducción muy bestia, un tutorial cojonudo de ver cómo, de conocer los controles con esa cuerdos. Escaladas. Sí, no, iba a decir lo de las escaladas. Al principio que vas como por la chatarra y luego vas al tren. Ah, sí, me parece, sí, es verdad. Me parece un buen tutorial, o sea, muy buen hecho para entender las mecánicas. Y el tren, pese a que obvio está scriptado, pero que no pasa nada porque la acción y cómo te presenta el juego me parece sublime, de verdad, me parece pues muy bueno. Ya estás tardando en jugar este, coño. Que ya, pero me cago en Dios. Mira, me toca. ¿Habéis acabado? Creo que sí, por lo menos de relevancia, vale. Sí. Vale, yo estoy con el Final Fantasy XVI, que lo he dejado en stand-by, lo he dejado en criogenización, porque a mí que me gustan los juegos cortos y rápidos y tal, me he puesto con el Outer Worlds. Para aquel que no lo conozca, aquella persona que no lo conozca, es de los mismos creadores del Fallout New Vegas, un juego de rol espacial. Ahora hablamos de ellos en un ratito. Sí, sí. Es un juego de rol espacial muy divertido, me lo estoy pasando muy bien. Lo jugué hace tiempo, pero no me iba bien en el PC y ahora ha salido en PS Plus y ha salido con la versión entera. Y lo estoy pasando muy, muy, pero que muy bien. El otro día que hemos Ruidich y yo, le expliqué un par de anécdotas y te lo juro, de verdad, que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un juego de rol. Y digo, todo el mundo que quiera jugar, es que le hago esta recomendación. No os pongáis atributos en armas. Ponedlo todo en persuasión, en diálogo, en intimidación. Os va a abrir el juego de formas brutales. Una tontería, mira, os lo digo, no es spoiler, ¿eh? Es que me meaba el otro día, hacía tiempo que no me reía tanto y menos con un videojuego. Me hacen investigar una estación espacial, ¿vale? Llego ahí, empiezo a investigar una estación espacial abandonada y de golpe aparece una nave que atraca y me amenaza. En plan, no sé quién es, pero me amenaza, en plan que es un pirata, que va a ir a por mí, me va a matar, no sé, whatever. Total, que mis contestaciones eran, pues ven aquí o no me hagas daño, no sé. Y una, que tenía que tener un nivel alto, que lo tenía, me dice, yo como que le contesto al pirata, ah, vale, me estás amenazando cuando yo tengo aquí el botón de autodestrucción. Y claro, el pirata dice, eso es mentira, no tienes ningún botón. Dice, no sé tú, pero yo estoy pulsando ahora mismo, ¿eh? Y empieza a hacer así. Claro, todo eso porque tenía persuasión o mentira alta. Y el otro se acojona, pero directamente, y en plan de, vale, mira, mis chicos y yo nos retiramos, no te vamos a hacer nada. Y se va. Y misión completa. Pero sin pegar un puto tiro, ni un puto tiro. Pero la cara del otro, cuando empieza a decir, no, vale, que no, que más es algo que yo hubiese hecho en la vida real, en plan, te lo juro, me lo estoy pasando muy bien con este juego, muy bien. Tiene partes de acción muy divertidas, está guay, pero digo, me está gustando muchísimo la personalización o el tema de esas vías opcionales para acabar una misión que no sea todo sea pegar o matar. Es un puntazo para el Outer Worlds que si cuando me lo acabe, si puedo, pues lo traeré a analizar. Y eso, sin contar, pues, los juegos como que también con mi pareja, que estamos a tope con el Rayman, el último, que era Legends o el Origins, no me acuerdo si era Legends. Bueno, estamos con el último Rayman, también, en cooperativo, nos hemos pasado estamos con el Diablo, aparte con el Overcooked cuando podemos, tampoco nos hemos separado, así que de momento no nos ha jodido la relación, y ahí vamos. Por eso digo que de telita tengo antes de jugar al Fallen Order, al Survivor, al Jedi Survivor. Pero bueno, vamos al tema de las noticias que... Hay tela. hay telita y es jodido. Vamos, abrimos con la gorda y luego ya vamos a ir con otras. Y es que hace poco se ha anunciado un aviso un poco triste y la verdad es que bueno, decepcionante, e incluso te diría yo que cabrea. Joder, sí cabrea. Y es que, bueno, pues, la mayoría de gente sabe que Microsoft se gastó como unos 7.500 millones de dólares para comprar Bethesda, que el compendio de ZeniMax Media, que tenía pues un montón de estudios como, eso, como Bethesda, Arcane, Tango Gameworks, AlphaDog y Roundhouse Studios, ¿vale? Gente que ha creado juegazos pues como Doom, Wolfenstein, Dishonored, última pues Starfield, Hi-Fi Rush, que también es un muy buen juego. Pues hemos tenido las noticias de que lamentablemente Arkane Austin, una división de Arkane, Tango Gameworks y AlphaDog Studios cierran. Microsoft los cierra. Para que os hagáis una idea, Arkane Austin fue quien hizo Redfall. AlphaDog Studios es quien ha hecho el Mighty Doom, que es el juego de como servicio de Doom para móviles. Y Tango Gameworks es quien ha hecho Hi-Fi Rush y The Evil Within, la saga. Pues bien, los motivos por los que Microsoft dice porque cierra esos estudios, dicen que es que quieren redoblar la apuesta por estas franquicias e invertir en la creación de otras nuevas, y que requiere que miremos a toda la empresa para identificar las oportunidades mejor posicionadas para el éxito. Cito textualmente. Y esta reorganización de títulos y recursos significa que algunos equipos serán reasignados a otros y que algunos de nuestros colegas nos dejarán. Lo hablaba antes con Rudy fuera de micros, ahora os lo comento aquí, quiero conocer un poquito vuestra impresión, vuestro análisis de esta situación, de este titular, pero yo creo que se ha marcado un Electronic Arts de manual, como decíamos antes, es decir, compro estudios y luego los cierro. No sé, ¿qué tenéis que decir al respecto? Es bastante complejo, o sea, así como jugadores del tipo de jugadores que somos nosotros, toca mucho las narices porque estás hablando de cerrar estudios que habían hecho, bueno, el Mighty Doom fuera, pero los demás, buenos juegos, esos juegos que llamamos doble A o single A, llámale como quieras, pero juegos muy buenos, que la crítica les había evaluado, les había puesto buenas críticas, los usuarios estaban muy contentos, pero... pues probablemente no estaban vendiendo lo que Microsoft quería. De hecho, con Hi-Fi Rush lo habían dicho, que no habían vendido lo que esperaban. Luego en PlayStation, al cabo de un mes, también las ventas no estaban siendo las que esperaban, y al cabo de un mes ya le metieron una primera rebaja, temporal, pero le metieron una primera rebaja. Entonces al final estamos en un punto en el que estos juegos no son mega titanes, no son grandes juegos, pero aún así tienen un coste de desarrollo alto para ya no es como antes de desarrollar los juegos. Entonces yo me temo que esto viene por aquí. Microsoft dice, oye, mira, yo te quiero sacar otro Starfield, si yo quiero sacar un Elder Scrolls, si tengo que invertir la morterada que tengo que invertir, que reorganizarme y habrá que empezar a perder. Entonces un poquito lo hablamos en el programa pasado, ¿no? De que podemos empezar a... Estamos ya viendo atisbos de que los juegos tradicionales, los juegos de campaña más tradicionales, es algo que vamos a ver cambios grandes en los próximos años, y esto es un indicio, un primer indicio. Son muy caros de desarrollar, de rentabilizar también. Te digo, o sea, no sé cuánto habrá costado Hi-Fi Rush, no habrá sido una millonada, pero habrá costado pasta. ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuánto tiene que recuperar? O simplemente, ¿cuánto beneficio les da este tipo de juegos? Que a lo mejor estos juegos, que un triple A, pues... que les da dinero, si lo promocionan bien y hacen bien, pero estos cuestan mucho más rentabilizarlos, aunque cuesten menos, porque no venden tanto. Probablemente la cosa debe estar por ahí. Y triste, porque ya, pues ya hablamos de los triple A, pues parece que los doble A y single A pues aún lo tienen peor, porque llegan mucho menos, el desarrollo es menor, pero sigue siendo importante. Para mí viene el problema por ahí, y tenemos otras noticias de que... Bueno, de que parece que Microsoft quiere subir el precio del Game Pass también, porque... de cosas no queda otra. Entonces yo soy pesimista en cuanto a que vemos que la industria tiende a agregarse cada mes, a concentrarse mucho más tipo de productos, que tiene un poquito los días más contados, que ya lo comentamos, juegos como servicio o juegos más simples que den mucho retorno, y si no los que se puedan permitir grandísimas IPs para tener marca, es muy muy grande, así que puedes llegar a mucha gente y venderlo, pero bueno, no soy muy optimista. Sí, a ver, yo un poco creo que es en parte, digamos, algo que le echamos la culpa siempre, ¿no? Porque venimos viendo esta situación en todos, está en todos, de la NBC Group, cuántas veces hemos hablado y cuánto podríamos hablar, podríamos cada programa hablar de una nueva cagada de la NBC Group, a ver a quién despidió esta semana, a ver qué estudio cerró esta semana, a ver con qué se endeudó esta semana. Lo hemos visto con empresas que suelen ser más, más sólidas o más conservadoras, como puede ser Sony. Hemos visto una cantidad de despidos abismal en el último año y medio de industria. No hay estudios ni que no se hayan perdido porcentajes altos de desarrollos. En estudios chiquitos, a lo mejor 20 personas, pero que esas 20 personas eran un tercio de todo el equipo. En estudios grandes, los despidos se cuentan a miles. Y no es la industria de videojuegos la única que está eso, digamos, las tecnológicas igual, Meta, Amazon, Microsoft, la parte que no es videojuego, claro, y en consultoría la cosa está similar, no hay tantos despidos, pero sí que no está el mercado con la misma necesidad y con la gente como loca ofreciendo trabajo a sueldos muchísimo sobrepagados, por así decirlo, porque había mucha más demanda que oferta. Con la vuelta tras COVID, digamos, de irse normalizando, de que ya se dejara esta moda de los inversionistas soltando dinero por soltar y empezando a decir, bueno, ¿dónde están mis putos beneficios? Que esto yo no lo hago por amor, ni lo hago porque me gustan los videojuegos, y se puede ir a la mierda desde Kojima hasta Miyamoto, todos los que hayan en el medio, y yo voy a dormir muy tranquilo sobre mi bolsa de oro. Y está un poco así, digamos, y están un poco teniendo que tomar ese tipo de decisiones. Me da pena de Microsoft porque siento como que abandonó alguna intención que tuvo, que yo tengo, obviamente, por supuesto, tengo aquí mismo, sacado de la universidad de mis pelotas, donde empezó este declive, digamos, porque es de agosto, y fue el año 2022, en el que Microsoft sacó puro juego de prestigio, de además de ser un juegos tochos, juegos importantes, juegos para decir, hey, esto es lo que le da valor a nuestra marca. En otro año salió un Forza, salió un Halo, salió un Age of Empires nuevo, que estaba muy bien, el Age of Empires 4, pusieron absolutamente todo y como que no importó. ¿No salió el Flight Simulator también ese año? Salió el Flight Simulator también ese año, o sea, fue una puta bestialidad de año. Y como que seguía habiendo reclamo de, bueno, y Microsoft, ¿cuándo más? Bueno, no, es que si con esto ya no es prestigio, es que ya no hay nada. Y eso me da pena en este caso puntual por Hi-Fi Rush. Yo creo que hay juegos que Sony, o por lo menos era parte de la estrategia de Sony, de tener algunos juegos que no sean rentables, que no sea la mejor opción, que no sea lo ideal tener 5 años a gente desarrollando un videojuego que luego a lo mejor no se alcanza a solventar, ¿no?, económicamente, o da unas ganancias ínfimas, cuando a lo mejor un desarrollo de 2 años de algo deja muchísima más ganancia. Pero son prestigio. Hablar de Sony, hablar de PlayStation, uno piensa en The Last of Us, piensa en Uncharted, piensa en los Spider-Man, piensa en claro, en God of War, piensa en esas cosas de Santa Mónica y Insomniac y compañía, que más allá de que si el juego termina de cerrar los números, dan un prestigio a la marca y le dan un nombre a la marca, pero aparentemente eso cada vez es menos importante. Entonces tener un Hi-Fi Rush que sea un muy buen juego, que tenga una muy buena crítica, no una buena crítica porque la crítica especializada diga que está bien, es que la gente que lo prueba y después devuelve una crítica de eso, dice que está de putísima madre el juego. Y que eso no valga lo suficiente como para mantener al estudio, y como decía Rey, algo que seguramente tendrá unos costos, no son los costos de sacar un nuevo Gears of War. Habrán sido costos mucho más reducidos. Y que el hecho que se lo esté midiendo por el éxito por las ventas en ese caso, es un poco triste, pero bueno, creo que es una realidad de la industria en general. Por una Microsoft que su estrella es el Game Pass y que necesita nutrirlo de juegos, y esta compañía precisamente es un ejemplo perfecto de darle fondo de armario, de catálogo de calidad para Game Pass. Uh-huh. Como es que lo entiendo aún menos. Sí, muy bien. No, que por un lado tienes lo que siempre hemos dicho, hostia, que el Game Pass estaba muy adelantado al PS Plus, pero claro, sin tener títulos, PS Plus te va a empezar a adelantar, así de claro. Es que no hay ahora mismo algo que digas, joder, merece la pena comprarse, o porque hayan salido juegos ahora actuales de Xbox exclusivos que digas, esto es lo que tienes que jugar. Ahora mismo está bastante paupérrimo el asunto. Yo puedo entender que hayan cerrado dos de los que han cerrado, los entiendo, o sea, al margen de las ventas y demás, yo puedo entender que Arkane Austin con Redfall, el juego salió muy mal. Y todos lo hemos visto, las malas críticas, las malas notas, la gente quejándose, incluso los desarrolladores diciendo que el juego era una mierda. Si el propio desarrollador ya dice eso, ¿qué vas a hacer? Entiendo. Doy fe de ello, que yo lo he jugado. Exacto, sí, no, correcto. Estamos aquí Ricky y yo. Sí. Entonces, eso por un lado. Luego, que el Alpha Dog Studios, que es quien ha hecho Mighty Doom, que es el juego como servicio de Doom, pues también puedo entender que el mercado de juegos de móvil, juegos como servicio, es bestial, es una locura. Entonces, pues o triunfas o mueres. Es complicado mantenerlo. Y pues bueno, pues entiendo que Mighty Doom no ha llegado a lo que se esperaba y adiós. Pero el que me jode de verdad es Tango Gameworks, porque cosas como Hi-Fi Rush, o sobre todo la saga de Evil Within, que me parece una saga cojonuda, una saga muy buena, y que lo hayan cerrado, pues me hace ver, pues, lo que decías tú también, un poquito el tema de ya no solo que sean buenos juegos, sino que vendan, que den revenue. Entonces, pues ahí está. Me jode ese sentido, tío. Tango Gameworks, de los que sean los tres que ha cerrado, que, ojo, no me gusta que cierre ningún estudio, pero que me molesta aún más el de Tango Gameworks, sinceramente. Lo que para mí la dicotomía está en el hecho de estos juegos son caros de desarrollar, no son como idea, pero son caros de desarrollar. ¿Cuánta gente los juega? ¿Cuánta gente los compra? Al final, los triple A's pueden llegar a un público mucho más amplio que estos juegos, porque estos juegos son más de nicho, son más para gente como nosotros. Entonces, ¿el mercado es suficientemente grande? O sea, ¿somos suficientes nosotros para justificar el costo que tienen este tipo de juegos en la actualidad? Eso es lo que la duda que me genera estos cierres de estudios, que es decir, vale, este tipo de juegos no somos bastantes los que jugamos así, de esta manera. Entonces, o no somos bastantes, o no tenemos tiempo para comprar tantos juegos y jugar tanto, porque al final es que sale tanta cosa que dices, oye, es difícil. Entonces, estos juegos probablemente están en ese punto intermedio de son caros de desarrollar, pero tampoco el público no es súper masivo el que los va a jugar. Entonces, En contraprestación, ves cuando un juego como servicio funciona, es todo bueno para los accionistas, es todo bueno para los números de la empresa. Un ejemplo, Sea of Thieves es un juego que salió hace ya cuánto, 6 años, una cosa así, salió hace muchísimo tiempo, y en abril ha sido el juego más vendido en Estados Unidos y ha sido el juego más descargado de PlayStation 5 de todo el mundo, el Sea of Thieves, por el hecho de pasarlo, es decir, ya creo que eso es mucha más ganancia de la que pueden tener con muchísimos de estos títulos que hemos mencionado, todos combinados. Está porque Sea of Thieves, hasta donde entiendo, yo lo jugué muy poquito tiempo cuando salió y después no lo volví a jugar, pero entiendo que es un juego súper divertido, que está hecho 100% para las risas, para entrar, para jugar con amigos y pasarlo bien, que tiene bastante contenido, porque claro, es que le han ido agregando contenido todos los años. Es un juego que nunca abandonaron en ese sentido. Siempre como que le vieron el potencial y apostaron por él. Y entonces mucha de esta gente que entra va a ser gente que luego igual genere ganancias recurrentes, digamos, con un juego que el núcleo está desarrollado hace 6 años y que el resto son mantenimiento y actualizaciones. que es mucho menos dinero, que es mucho menos esfuerzo, y es algo que ya estaba en marcha, ya estaba funcionando sin toda la gente de PlayStation. Ahora con la gente de PlayStation, vamos, es que es todo, son todos beneficios. Pues bueno, alguna cosita más, ¿quieres que continuemos? Yo no me continúo con las buenas noticias. Sí. Pues tenemos otra noticia, y es que vale que es algo, según se ha dicho, no se va a implementar ahora, pero ya dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y es que Electronic Arts, especialmente bueno, su CEO, Andrew Wilson, han vuelto a hablar sobre el tema de los anuncios en videojuegos. Dicen que están estudiando cómo integrarlos, aunque por lo visto quieren hacerlo poco a poco. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce, por lo que entendemos, que quieran hacer anuncios, poner anuncios integrados dentro del juego. Ya pasó esto, por ejemplo, creo que fue en Burnout Paradise, que introdujeron carteles publicitarios dentro del juego para la campaña electoral de Barack Obama. Pues cosas así, cosas que estén integradas dentro del juego. A lo mejor que te pueda vayas andando y veas un cartel que ponga beba Coca-Cola. Pues ahora. Pues esto es un poquito lo que están comentando. Hay gente que lo apoya y gente que dice, bueno, pues a mí no me molesta, pero a ver un anuncio, voy jugando y veo un cartel de una valla publicitaria de ver una marca ficticia o una marca real, no me molesta. Hay gente que dice que sí, que una cosa es los videojuegos y otra cosa es la vida real. Lo que está claro es que esta gente, y más Electronic Arts, siendo como es, va a ir a por todas y va a ir a sacar pues esa parte de dinero que pueda tener o que pueda conseguir con la publicidad. Y habrá que ver, yo creo, la pregunta que nos podemos hacer no es más si van a poner publicidad, sino cómo la van a poner. Porque yo creo que esto es un hecho y esto lo van a hacer, porque es dinero. Pero la pregunta es, ¿cómo lo van a poner? ¿Va a ser algo sutil, lo que vayas jugando tal? ¿Va a ser un banner, pum, en la pantalla, en plan como un anuncio de ahora que está el Prime, que estás viendo la serie y te cortan para poner un anuncio? Que gente piensa también eso. No sé, ¿qué es lo que opináis? Sé que hemos hablado de este tema, lo tocamos un poquito rápido, pero me parece que es interesante. Yo voy a decir una cosa, no me hace ninguna gracia, pero, vistos acontecimientos pasados, estaría dispuesto a aceptarlo si es una forma de salvar juegos como los que estábamos mencionando. Si es la forma de preservar juegos y estudios como lo que hemos visto para que podamos ir manteniendo ese tipo de juegos, estaría dispuesto si se hace de buena manera, obviamente, no es un puto banner en medio de la frente de paga para quitártelo y al cabo de media vuelve a aparecer, ¿no? No me parecería tan mal. Lo hemos dicho muchas veces, si los costos de desarrollo están subiendo tanto, si es la forma de hacerlo y se hace bien. A ver, los juegos deportivos lo llevan haciendo, es fácil en los juegos deportivos. Pero esto es lo que digo, si se implementa bien, como dices, oye, pues te encuentras un cartel, te encuentras no sé qué, o un arma pues le está patrocinada por... Poco, tampoco voy a hacer un drama. Vuelvo a decir, no le veo necesidad, pero si eso salva a este tipo de juegos y de... Es que a mí me genera dudas de cómo lo vayan a aplicar, ¿no? Porque eso, una vez que le ven el... Que ven el hilo, empiezan a tirar, digamos, y no tiran hasta que está todo descosido, digamos, no... no... Con estas cosas que son generadores de dineros, y cuando ven que si le ponen... si empujan un poquito más, genera más, y un poquito más, genera más, y a ver en dónde se rompe la ecuación, no sé, me imagino situaciones de según que estoy diciendo, buf, es que si hacemos un juego medieval, como puta vamos a poner publicidad. Nuestro juego mejor que esté ambientado en el futuro o en el presente, que tenga una, que pueda tener ciudades, que pueda tener algunos lugares donde podamos insertar eso, y eso va a ser más fácil de vendérselo, vender el pitch a los que lo vayan a pagar, ¿no? A la casa matriz, digamos, o a los inversionistas. Creo que puede ser, si se vuelve una norma, más que un... Es eso, a mí como excepción o como algo particular, a mí que diga Nuka-Cola o que diga Coca-Cola, me cambia muy poco el juego. Entrar a una ciudad y que las publicidades sean reales, De todas formas están, de todas formas las voy a ignorar, como ignoro las ficticias, digamos, cuando juego un juego que tiene las publicidades, no me pongo a leer las publicidades, a menos que sea que lea una que me haya causado gracia y que sepa que van a estar todas las publicidades con alguna coña, con alguna referencia, como en cosas como, no sé, como Steam World League o algunos juegos que todos los carteles publicitarios en realidad son alguna parodia o algún comentario hacia algo. En este caso, igual, digamos, no me molestaría toparme con eso en juego, sí me molestaría que genere una tendencia sobre qué juegos conviene hacer o qué juegos tienen más posibilidades de ver la luz en base a si se puede o no aplicar esta mecánica de publicidad. Sí, porque cogiendo lo que te has dicho, es que estaba pensando exactamente lo mismo. Estaba pensando literalmente en Skyrim, por decir algo, ¿vale? Entonces, yo también soy partidario de que no me molesta la publicidad implementada. No me molaría ver de política, sinceramente. Me da igual marcas, refresco, lo que sea, pero política no. O sea, que hagan campaña en videojuego, no, hasta ahí. O sea, lo siento, pero no. Lo que pasó en Burnout, esto no. Dicho lo cual, estás, pues eso, conduciendo un GTA y publicidad, tal cual. Vale, me parece, bueno, sí, lo que decía Alexis, me da igual ver nunca cola que Coca-Cola, sinceramente, me la pela. El problema es que esa publicidad me conlleve que tenga que interactuar por cojones con la Coca-Cola, porque como han pagado, tienes que interactuar. Ahí ya no, porque ya te están guiando por lo que tienes que hacer, y eso no quiero. Y luego, exactamente, pues como decía, eso en juegos actuales o en juegos de acción, bueno, pero claro, en juegos fantásticos que hay chorro tropecientos mil, ¿cómo cojones pones una publicidad de Volkswagen, de Skoda? O sea, claro, si eso significa que van a tener que determinar qué juegos hacen a partir de los anuncios que ponen, es un problema muy gordo y es una toca de cojones muy grande. Porque claro, evidentemente que la gente que pague diría, no, pues no, usted no haga un juego de fantasía, usted haga un juego de coches, porque yo soy Volkswagen, ya, y a lo mejor Coca-Cola diría, pues ahora quiero uno que sea de la gente beba, y no, coches no, porque no, ¿entendéis, no? O sea, es jodido, es un tema muy delicado, pero también, lo que digo, si como dice Ruedi, si esto conlleva que cierre menos estudios, cierre menos juegos, y haya más vida saneada, pues vale, sí, obvio. Pero ahora mismo, digo, es algo que no sé ver si realmente puede ser algo provechoso. O a la larga, no será una espada de doble filo. Ya está, perdón, Rudy. No, estoy muy de acuerdo con vosotros y es muy delicado y identificar cómo implementarlo, porque además creo que depende del juego, depende del género, depende de cómo esté planteado el aspecto jugable, de cómo explicar esto. Es que hay muchos aspectos en cuenta, con lo cual hay muchas posibilidades, muchas malas, algunas buenas. La experiencia nos dice que Electronic Arts no va a apostar por las buenas. Eso seguro. Entonces, veremos. Pero como decís también, es verdad, es preocupante que puede sesgar ciertos géneros. Ahí aún tenemos un problema mayor. Claro, porque una cosa es que digas, bueno, pues estás en el futuro, 2359, el año, y hay un anuncio de Coca-Cola. Es que Coca-Cola es tan buena que aguanta. Pues oye, eso puede ser una buena publicidad para ellos. Pero claro, te haces un juego ambientado en la Edad Media, y ahí pues ya me das tú qué coño de publicidad vas a meter. Que también puede ser un reto para los publicistas, ¿sabes? Para la gente de marketing, decir, hostia, pues vamos a meterlo de una forma curiosa, incluso divertida, que no rompa el juego, que no te saque de él. Oye, pues ¿por qué no? O sea, yo a tope con... No estoy en contra de la publicidad, es más, hay anuncios que son brutales y hay gente que es un puto genio, una puta genia en su campo. Que si eso conlleva a que se tengan que estrujar el coco para sacarlo, vale, sí. Que eso lleve a que cancelen juegos o directamente ni los hagan por la publicidad, no. Obvio. Pero bueno, esperemos que, como dicen, que sea prontito, o sea, que aún falte tiempo para todo esto y que, bueno... Supongo que será una especie de prueba y error que irán probando y ya iremos viendo juegos con una publicidad más o menos bestia y ya lo comentaremos. Vale, yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Porque es tarde, hemos hablado de bastante. Pensaba que iba a ser un programa un poco más apagado, más, pero yo creo que bastante bien. No sé, chicos, cómo lo habéis pasado. Malas noticias, pero creo que se han podido tocar no tan mal. Bueno, dan para debates interesantes. Al final es una de las cosas más guays, ¿no? Y poder debatir. Sí, total. Pues nada, Rudici, muchas gracias por estar esta noche también con nosotros. Cuídate mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Ha sido un placer estar por aquí. Aprovecho para agradecer a Juan de Friquismo Puro que le hemos tenido en el chat comentando. No tenemos comentarios nuevos que leer, pero estoy pendiente si se publica algo. Perfecto. Y Alexis, que no te tuvimos la semana pasada, un abrazo muy fuerte, un placer tenerte de nuevo con nosotros y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Vale, el gusto como siempre es mío. Y esperemos poder mantener un poco la regularidad, que creo que ya es el segundo programa de esta temporada en el que no estoy, o similar, lo cual ya empieza a ser preocupante. No, voy a tratar de que no sea tendencia. Esperemos que no. Pues nada, cuidarse mucho. Quiero lanzar también un abrazo a la gente que no ha podido venir hoy, a Ricky Snipes, Chal y Juno, y esperemos que podamos verlos en breve también. Así que un abrazo a todo el mundo, gracias por pasarse y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Adiós.